Novena de la Santa Navidad de Luisa Picarreta. Os digo que al leer los 9 ejercicios de la Navidad se queda uno aterrado del inmenso amor y del inmenso padecer de nuestro Señor Jesucristo por amor nuestro, por la salvación de las almas. En ningún libro he leído sobre este propósito una revelación tan conmovedora y penetrante. Primer exceso de amor. Jesús en el seno del Padre. El decreto eterno de la Encarnación. En una hora me transportaba con el pensamiento allá arriba, al paraíso, y me imaginaba a la Santísima Trinidad en consejo decisivo por querer rescatar al género humano precipitado en la más escuálida miseria, de la cual, sin la intervención divina, jamás podría resurgir a una nueva vida de absoluta libertad. Así pues, me imagino al Padre que enviaba al Hijo sobre la tierra, al Hijo que prontamente obedecía al querer del Padre y al Espíritu Santo que consentía. Mi mente se confundía al contemplar un misterio tan grande, un amor tan recíproco, tan fuerte y tan igual entre ellos y hacia los hombres. Y luego consideraba la ingratitud de los hombres y especialmente la mía. Y en esta consideración hubiera permanecido no solo una hora entera, sino todo el día, pero una voz interna me decía: basta, ven y mira otros excesos más grandes de mi amor. Segundo exceso de amor. Jesús en el seno de su Madre Santísima. El amor lo reduce a la estrechez y a la inmovilidad. Así pues, mi mente se trasladaba y era llevada a considerar a mi siempre amable Jesús en el purísimo seno de María Santísima, Virgen y Madre. Y quedaba estupefacta al considerar a aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan anonadado, empequeñecido y limitado, que no podía moverse y casi ni siquiera respirar. Entonces la voz interior me decía: ¿ves cuánto te he amado? Dame un lugar en tu corazón, quita todo lo que no es mío y así me darás más amplitud para moverme y respirar. Mi corazón se deshacía, le pedía perdón, le prometía que quería ser toda suya y me desahogaba en llanto, pero lo digo, para mi mayor confusión, volví a mis habituales defectos y por eso, con todo mi dolor en mi corazón, le decía: oh, mi Jesús, cuán benévolo has sido y todavía lo eres con esta miserable criatura. Ten siempre piedad de mí. Tercer exceso de amor, el amor devorador. En este tercer exceso, siento que la voz interna de Jesús continúa diciéndome: hija mía, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá. Mira dentro de él a mi pequeña humanidad. Mi amor me devoraba, los incendios, los océanos, los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban, me incendiaban, levantaban tantas llamas que se elevaban y se extendían por doquier a todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre. Y mi pequeña humanidad era devorada en medio de esas llamas. Pero, ¿sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi amor eterno? ¡Ah! Las almas. Y solo estuve contento cuando las devoré a todas, quedando todas concebidas conmigo. Yo era Dios. Tenía que obrar como Dios. Debía tomarlas a todas. Mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido alguna. Ah, hija mía, mira bien en el seno de mi mamá. Fija bien los ojos en mi humanidad recién concebida y ahí encontrarás a tu alma concebida conmigo y también las llamas de mi amor que te devoraron. Oh, cuánto te he amado y te amo. Oyendo a Jesús que me hablaba de este modo, yo me perdí en medio de tanto amor y no sabía salir de allí. Pero una voz me llamaba fuertemente diciéndome: hija mía, esto es nada aún. Estréchate más a mí. Dale tus manos a mi querida mamá a fin de que te tenga estrechada en su seno materno. Y da una mirada más a mi pequeña humanidad recién concebida. Y mira el cuarto exceso de mi amor. Cuarto exceso de amor. El amor obrante que le renueva a Jesús desde el primer instante de su vida las penas de su pasión. Hija mía, si tú quieres pasar de mi amor tan devorador a mi amor obrante, me verás sumergido en un abismo sin fondo de sufrimientos. Cada alma concebida en mí me trajo el fardo de sus pecados, de sus debilidades y de sus pasiones, y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada una. Y no solo concebía las almas, sino las penas de cada una y las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi Padre Celestial. Así que mi pasión fue concebida junto conmigo. Mira con atención en el seno de mi mamá y verás cuánto y cómo siento a lo vivo la crueldad de tantas penas. Mira bien cómo mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas, ciñéndome fuertemente las sienes. Me hace derramar ríos de lágrimas de mis ojos y no puedo moverme para secármelas. ¡Ah! Muévete a compasión por mí. Sécame los ojos de tanto llanto. Tú, que tienes los brazos libres para poder hacérmelo. Estas espinas son la corona de los muchos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas. Oh, cómo me punzan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra. Pero mira más, mira qué larga crucifixión de 9 meses. No podía mover ni un dedo, ni una mano, ni un pie. Estaba aquí siempre inmóvil. No había lugar para poderme mover un poquito. ¡Qué larga y dura crucifixión! Agregando que todas las obras malas, tomando forma de clavos, me traspasaban manos y pies repetidamente. Y así continuaba narrándome, pena por pena, todos los martirios de su pequeña humanidad. Y querer decirlas todas sería demasiado extenso. Entonces yo me abandonaba al llanto y oía decir en mi interior: hija mía, quisiera abrazarte, pero no puedo. No hay espacio. Estoy inmóvil. No puedo hacerlo. Quisiera ir a ti, pero no puedo caminar. Por ahora, abrázame y ven tú a mí. Y luego yo, cuando salga del seno materno, iré a ti. Pero mientras, con mi fantasía lo abrazaba y lo estrechaba fuertemente a mi corazón, una voz interior me decía: basta por ahora, hija mía, y pasa a considerar el quinto exceso de mi amor. Quinto exceso de amor. El amor abandonado en amarga soledad. Jesús me llama a considerar el quinto exceso de su amor, y yo apresto el oído del corazón para escuchar su voz, doliente pero creadora, que internamente me dice: hija mía, no te alejes de mí, no me dejes solo, mi amor quiere compañía. Este es otro exceso de mi amor, que no quiere estar solo. Pero ¿sabes tú con quién quiere estar en compañía? Con la criatura. Mira, en el seno de mi mamá, junto conmigo, están todas las criaturas concebidas en mí. Yo estoy con ellas todo amor. Quiero decirles cuánto las amo. Quiero hablar con ellas para narrar mis alegrías y mis dolores, y para decirles que vine en medio de ellas para hacerlas felices, para consolarlas, y que estaré en medio de ellas como un hermanito, dando a cada una todos mis bienes y mi reino, y todo esto a costa de mi muerte. Quiero darles mis besos, mis caricias, quiero entretenerme con ellas. Pero, ay, cuántos dolores me dan. Muchas me rehuyen, otras se hacen las sordas y me reducen al silencio. Otras desprecian mis bienes y no se preocupan de mi reino, y corresponden a mis besos y caricias con el descuido y con el olvido de mí. Y mi entretenimiento lo convierten en amargo llanto. Oh, que solo estoy, a pesar de que permanezco en medio de todos. Oh, cómo me pesa mi soledad. No tengo a quien decirle ni una palabra. No encuentro con quien desahogarme en amor. Estoy siempre triste y callado, porque si hablo, no soy escuchado. Ah, hija mía, te pido, te suplico, no me dejes solo en tanta soledad. Dame el bien de hablar con escucharme. Presta oídos a mis enseñanzas. Yo soy el maestro de los maestros. Ah, cuántas cosas quiero enseñarte. Si me escuchas, harás que deje de llorar y me entretendré contigo. ¿No quieres tú entretenerte conmigo? Y mientras me abandonaba en él, compadeciéndolo en su soledad, la voz interior continuaba: basta, basta. Vas a considerar el sexto exceso de mi amor. Sexto exceso de amor. El amor sofocado y confinado en las tinieblas del pecado y de la ingratitud. Hija mía, ven, ruega a mi querida mamá que te haga un lugarcito en su seno materno, para que tú misma veas el estado doloroso en que me encuentro. Entonces me parecía, con el pensamiento, que nuestra reina mamá, para contentar a Jesús, me hacía un pequeño lugar y me ponía dentro. Pero era tal y tanta la oscuridad que no lo veía. Solo oía su respiro. Y él, en mi interior, continuaba diciéndome: hija mía, mira otro exceso de mi amor. Yo soy la luz eterna. El sol es una sombra de mi luz. Pero mira dónde me ha conducido mi amor. Mira la oscura prisión en la que estoy. No hay ni un rayo de luz. Siempre es noche para mí, y noche sin estrellas, sin reposo, siempre despierto. Qué pena la estrechez de la prisión en la que estoy, sin poder moverme en lo más mínimo. Las tinieblas tupidas, hasta la respiración. Respiro por medio del respiro de mi mamá. Oh, qué dificultoso es. Además, agrega las tinieblas de las culpas de las criaturas. Cada culpa era una noche para mí. Es la dureza del corazón humano, en el que no entra ningún arrepentimiento. Es la negra ingratitud que, como monstruo infernal, me sofoca la respiración. Y uniéndose todos juntos, forman un abismo sin confines de oscuridad, de sofocación, de dolores inauditos. ¡Qué pena! Oh, exceso de mi amor no correspondido, tú me has hecho pasar de una intensidad de luz eterna a una profundidad de densas tinieblas y a una estrechura tal que me priva de la libertad de poder respirar. Y mientras decía esto, gemía sofocadamente por la falta de espacio y lloraba. Yo me deshacía en llanto, le agradecía, lo compadecía, quería darle un poco de luz con mi amor, como él me lo pedía, pero ¿quién puede decirlo todo? La misma voz interior agregaba: basta por ahora. Pasa al séptimo exceso de amor. Séptimo exceso de amor. El amor no correspondido y herido por la ingratitud de las criaturas. La voz interior continuaba: hija mía, no me dejes solo en tanta soledad y en tanta obscuridad. No salgas del seno de mi mamá para que veas el séptimo exceso de mi amor. Escúchame, en el seno de mi Padre Celestial yo era plenamente feliz. No había bien que no poseyera, alegrías, felicidad, todo estaba a mi disposición. Los ángeles reverentes me adoraban, estaban a mis órdenes. Ah, el exceso de mi amor podría decir que me hizo cambiar fortuna, me restringió a esta tétrica prisión, me despojó de todas mis alegrías, felicidad y bienes, para vestirme con todas las infelicidades de las criaturas. Y todo esto para hacer el cambio y para dar a ellas mi fortuna, mis alegrías y mi felicidad eterna. Pero esto habría sido nada si no hubiera encontrado en ellas suma ingratitud y obstinada perfidia. Oh, qué sorprendido quedó mi amor eterno ante tanta ingratitud, y cómo lloró por la obstinación y perfidia del hombre. La ingratitud fue la espina más punzante que me traspasó el corazón. Desde mi concepción hasta el último instante de mi vida, hasta mi muerte. Mira, fíjate bien, mira mi corazoncito, está herido y gotea sangre. Qué pena, qué dolor siento. Hija mía, no seas ingrata conmigo. La ingratitud es la pena más dura para tu Jesús. Más cruel es cerrarme las puertas en la cara para dejarme afuera, todo congelado por el frío, sin amor. Pero ante tanta ingratitud, mi amor no se detuvo y se puso en actitud de amor suplicante, gimiente y mendigante, y este es el octavo exceso de mi amor. Octavo exceso de amor. El amor mendicante, gimiente y suplicante. Hija mía, no me dejes solo. Sigue apoyando tu cabeza sobre el seno de mi mamá, que también desde afuera sentirás mis gemidos, en mis súplicas, pero verás que ni mis gemidos ni mis súplicas mueven a compasión de mi amor a la criatura. Por eso me pongo como el más pobre de los mendigos y extiendo mi pequeña manita pidiéndoles al menos por piedad, como limosna, sus almas, sus afectos y sus corazones. Mi amor quería vencer a cualquier costo el corazón del hombre, y viendo que después de 7 excesos de mi amor permanecía reacio, se hacía el sordo, no se ocupaba de mí. Mi amor quiso seguir adelante, hubiera debido detenerse, pero no. Quiso salir más allá de sus límites, y desde el seno de mi madre hacía llegar mi voz a cada corazón con los modos más insinuantes, con los ruegos más fervientes, con las palabras más dulces y penetrantes y las plegarias más conmovedoras para tocar las fibras del corazón humano y para obtener, ¿sabes tú qué cosa? El corazón de la criatura, a la cual digo: hijo mío, dame tu corazón que es mío, te daré todo lo que quieras, con tal de que me des a cambio tu corazón. He bajado del cielo para adueñarme de él. Ah, no me lo niegues, no defraudes mis esperanzas. Y viéndolo reacio y que muchos me volteaban la espalda, pasaba los gemidos, juntaba mis pequeñas manitas y llorando con voz sofocada por los sollozos, añadía: ¡ay, ay, soy el pequeño mendigo! Ni siquiera como limosna quieres darme tu corazón. ¿No es este un exceso más grande de mi amor? Que el Creador, para acercarse a la criatura, tome la forma de pequeño niño para no infundirle temor, y pida al menos como limosna el corazón de la criatura, y viendo que ella no se lo quiere dar, ruegue, gima y llore. Luego me decía: ¿y tú no quieres darme tu corazón? ¿O también tú quieres que gima, ruegue y llore para que me des tu corazón? ¿Quieres negarme la limosna que te pido? Y mientras decía esto, mi corazón, colmado de una ternura indecible por su amor incorrespondido, le responde con todo el amor que es capaz: mi amado Jesús, no llores, te doy mi corazón y toda yo misma. Amado mío, para hacerte un don más agradable, quisiera primero quitar de mi frío corazón todo lo que no es tuyo. Dame, por tanto, gracia eficaz para hacerlo semejante al tuyo, para que puedas tomar en él estable y perenne morada. Está bien, hija mía. Ahora ya es tiempo de que pases más adelante. Entra a considerar el noveno exceso de mi amor. Thank you. noveno exceso de amor, el amor agonizante que quiere ser vencedor. Hija mía, mi estado es siempre más doloroso. Si me amas, ten tu mirada fija en mí, para que veas si puedes dar a tu pequeño Jesús algún consuelo, alguna palabrita de amor, una caricia, un beso que dé tregua a mi llanto y a mis aflicciones. Escucha, hija mía, después de haber dado 8 excesos de mi amor al hombre, y aunque me correspondió malamente, mi amor no se dio por vencido. Al octavo exceso quiso agregar el noveno. Eran las ansias, los suspiros de fuego, las llamas de los deseos de querer salir del seno materno para abrazar al hombre. Y esto reducía mi pequeña humanidad, aún no nacida, a una agonía tal que estaba a punto de dar mi último respiro. Entonces mi divinidad, que era inseparable de mí, me daba sorbos de vida, y yo tomaba de nuevo la vida para continuar mi agonía y volver a morir nuevamente. Este fue el noveno exceso de mi amor: agonizar y morir continuamente de amor por la criatura. ¡Oh, qué larga agonía de 9 meses! ¡Oh, cómo me ahogaba y me hacía morir el amor! Y si no hubiera tenido mi divinidad conmigo, la que me daba continuamente la vida, cada vez que estaba por morir, el amor me habría consumido antes de salir a la luz del día. Luego agregaba: mírame, escúchame cómo agonizo, cómo late mi pequeño corazón. Se afana, arde, mírame, ahora muero. Y guardaba profundo silencio. Yo me sentía morir. Se me helaba la sangre en las venas y temblando le decía: amor mío, vida mía, no mueras, no me dejes sola. Tú quieres amor y yo te amaré. No te dejaré jamás. Dame tus mismas llamas para poder amarte más y consumirme toda por ti. Esta agonía de 9 meses ha llevado a Jesús al punto de sentirse morir cuando estaba por nacer. De hecho, Él ha nacido a esta vida nuestra de muerte para hacernos sujetar a la muerte de nuestra voluntad y después hacernos renacer a la verdadera vida de su divina voluntad, la vida eterna. Y Jesús, en el momento solemnísimo de su nacimiento, se dirige a todos nosotros, hijos y hermanos suyos, de este modo: Hijos míos, renacidos para mi amor, ánimo, levántense y vivan a la vida de mi divina voluntad y de mi amor. Correspóndanme en todo. Y así como me han hecho compañía a lo largo de los 9 meses en honor de mi nacimiento, con las 9 consideraciones de los excesos de mi amor, continúen así a hacerme compañía siempre durante las 24 horas de mi pasión, hasta mi muerte sobre la cruz. En ellas comprenderán ustedes otros excesos más sublimes de mi amor. Aprenderán a amarme y a darme reparación y a vivir mi vida. Y me serán un continuo consuelo en las dolorosísimas penas que recibo de parte de las criaturas ingratas. Y en este mundo serán ustedes los verdaderos amantes de mi sepultura, y en la muerte tendrán la mejor parte de mi gloria.